juntos cantemos al sol. ¡Arriba, humanidad! Juntos cantemos al sol. ¡Arriba, humanidad! Por nuestro mundo de vida, por nuestro mundo de paz, por nuestro mundo de sueños, por nuestra madre humanidad. ¡Arriba! ¡Ay, mi, que me sale mai, fungo un mani un lonco en, ay, mi, que me sale mai, que me sale mai, juntos cantemos al sol. Juntos cantemos al sol. Libre cielo del odio, verdes campos de arar, pueblos juntos, libres del planeta Tierra, bombas nucleares ya nunca más. Huitranien el mai, neuen matu en eukai. Liwen wen trukai, liwen domukai, liwen il chakai, liwen il chakai, liwen kalfushao, faikan hinesen. Arriba, arriba nuestra madre humanidad. Brindemos todos juntos por la paz universal. Dicen en el cielo que está la libertad. Dicen que allá en el cielo está la libertad, pero aquí en la tierra están las guerras que quieren a la madre humillar. Por eso juntos cantemos al sol. Todos los pueblos del mundo, sin distinción de razas ni credos, sin ideologías políticas, por nuestra madre humanidad, juntos, por un mundo de vida, por un mundo de paz, por nuestro mundo de sueños, por nuestra madre bella y dulce humanidad. Libre cielo del odio, verdes campos de arar, pueblos libres de la tierra. Bombas nucleares ya nunca más. Bombas nucleares nunca, nunca. Hiroshima y Nagasaki nunca jamás.